pasaba recién. Me temo. Y esto sigue, amigas, amigos. Los Piojos. En vivo, en obras. En el Pepsi Music 2005. Rock and Pop.